Bueno, si usted es un cristiano que quiere crecer, que no quiere ser enano, hay dos opciones, uno enano y otro gigante. Usted es el que decide. Y hoy vamos a hablar de esto. Cuando una persona escucha la palabra de Dios, se interesa en conocer mejor a fondo el asunto, nosotros siempre ofrecemos un tratadito que se llama urgente. Y claro, en este urgente, lo único que hay es una guía muy bosquejada, con textos bíblicos y todo, para que la persona pueda entender qué significa recibir a Cristo como Salvador personal y ser eternamente salvo. Hasta ahí llega, no más. Pero hay muchas otras cosas que, de las que el nuevo cristiano debe ser advertido, y es mi responsabilidad advertir de esas cosas para que el cristiano, verdadero cristiano que recibió a Cristo como Salvador personal, no caiga en algún tipo de engaño. Hay demasiado engaño por todas partes. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la Biblia. Hay un himno que nosotros solemos cantar que dice Santa Biblia para mí, y muchos cantan y les sale bien, sí, pero hasta ahí llega. Dice, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro a mi pie, lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. No sé cuántos. El esposo le dice a veces a la esposa, eres un tesoro. No sé si de verdad o medio mintiendo. La esposa dice a él también, eres un tesoro. Y por el estilo. Y la Biblia, ¿para cuántos de nosotros la Biblia es un tesoro? Bueno, eso dejamos por un lado. Pero vamos a decir unas cuantas cosas acerca de la Biblia. Primero, ¿cuántas Biblias hay? Bueno, es lo primero que un cristiano nuevo va a preguntar. Va a decir, ¿qué? Y hay algunos que dicen, hay una sola Biblia. Y sería bueno que así fuera. Pero lamentablemente no es cierto. A más de una. Hay Biblias adulteradas, hay Biblias que tienen más libros, una que otra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que en un solo volumen hay 66 libros, pero de repente usted va a comprar una Biblia y va a leer lo primero, si no conoce, va a leer en el índice y se va a encontrar con 73. Y entre 73 y 66 hay 7 de libros de diferencia. Eso no puede decirse que es la misma Biblia. Así que no es la misma Biblia. La otra pregunta, bueno, pero ¿por qué hay tantas en una y pocas en otra? Bueno, cuando hablamos de la Biblia, por ejemplo, católica romana, estamos hablando de la misma Biblia. Lo que ocurre es que la llamada católica romana, puesto que la Biblia fue escrita en hebreo y griego y un poquitito en arameo, otro idioma que se hablaba en Israel en la época de Jesús y aún antes también, entonces ocurre que hay traducciones hechas por, bueno, entendidos en los originales, cristianos evangélicos, y otras traducciones hechas por la jerarquía católica romana. Nosotros incluimos, o sea, en nuestra Biblia hay 66 libros, 39 y 27, en Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. En la otra hay más libros y vamos a ver sus nombres. Entonces, no es lo mismo comprar una Biblia de Cipriano de Valera, o Reina Valera, o Nácar y Colunga, o Torres Amat. Nácar y Colunga y Torres Amat son Biblias traducciones católicas y contienen los libros apócrifos. Y hay otros problemas que veremos un poco más adelante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a comprar la Biblia, ¿qué es lo que vamos a comprar? Porque si la Biblia es nuestra guía espiritual y si la guía es mala, Entonces, ¿en qué iremos a parar? Ustedes ya se dan cuenta. En juego está nada menos que nuestra eternidad. La Biblia, tanto una como otra, habla del infierno y del cielo. Usted puede ir al cielo o al infierno dependiendo del tipo de Biblia que está leyendo, porque aparte hay otros libros apócrifos o deuterocanónicos, o sea, que no están dentro del canon sagrado, deuterocanónicos, o apócrifos, que son libros falsos, que no son libros aprobados. ¿Y quién es el que aprueba cuáles son los libros canónicos y cuáles son los deuterocanónicos, verdaderos o falsos? Bueno, también esto vamos a tratar de ver. Si quiere estar preparado debidamente para la buena obra, tenga mucho cuidado. En 2 Timoteo 3, 14 al 17, dice esto: pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, si usted quiere ser salvo, recuerde, la Escritura es la que tiene que conocer, la Biblia. No lo que yo digo, no lo que el otro pastor dice, no lo que tal o cual comentarista en un libro dice, o lo que usted tiene que hacer es conocer la Biblia, porque es la Escritura sagrada la que es inspirada por Dios. Si quiere aprender, la Biblia es el mejor maestro. Ningún pastor, ningún director, ningún seminario, ningún teólogo puede superar a la Biblia. La Biblia es su mejor maestro. Si sabe que necesita corrección, la Biblia es el mejor amigo para corregirle. Si quiere ser perfecto en los ojos de Dios, la Biblia produce gente verdaderamente perfecta, es decir, con la estatura espiritual adecuada, debida, que Dios aprueba. Y si quiere estar preparado para toda buena obra, la Biblia es el único sitio donde usted se puede preparar para toda buena obra. Si quiere ser útil para enseñar a otros, la Biblia es todo cuanto necesita. ¿Usted quiere enseñar a otros? Bueno, ¿qué es lo que les va a enseñar? Ah, bueno, yo creo, bueno, a mí me parece que, bueno, a mí no me gusta tal. Eso no enseña a nadie. Usted tiene que ser muy preciso. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar a entender la Biblia, etcétera? Bueno, primero la persona tiene que reconocer que está perdida, que está en sus pecados. Pero suponiendo que usted ya recibió a Cristo Jesús como su Salvador, pero usted todavía dice, hay demasiado en la Biblia que yo no entiendo y hay demasiado que a mí me aburre. Bueno, hay algunas partes que a mí también me aburren. Por ejemplo, las genealogías. Aunque hay que leerlas y muchos dicen que hay que estudiarlas y todo. Yo muchas veces leí la Biblia, varias veces, tal vez como 30 veces. Pero yo ya soy viejo, así que ya se esperaba que leyera mínimo tantas veces, ¿no? Si usted tiene 30 años, no pudo haber leído 30 veces, ¿no? Entonces, cuando llego a la genealogía, a ver cuánto, una, dos, tres, cuántas páginas hay, eso. Y yo sigo leyendo, porque es cierto, si uno va a leer la genealogía, tiene que tener una memoria de elefante y tiene que tener un propósito. ¿Para qué yo quiero genealogía? Yo quiero probar algo, bueno, en relación a todo lo que tiene que ver con Israel, etc. Bueno, que no se le ocurra jamás intentar obtener todo lo que Pablo dice a Timoteo, que recién leímos, si usted no tiene la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 1, 18 y 19, porque la palabra de la cruz, es decir, todo lo que tiene que ver con Cristo y su muerte en la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Se dan cuenta? Los que saben mucho no son los sabios para este campo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es lo que hace Dios. Dice, tú puedes tener todas las los títulos y graduarte y posgraduarte en tantas y cuantas cosas, incluso en teología. Pero si no tienes la asistencia del Espíritu Santo, no podrás entender mi palabra. Miren ustedes lo que también dice en 1 Corintios, pero 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿cuál es el hombre natural versus hombre espiritual? Lo que acabo de leer está en 1 Corintios 2:14. El hombre natural es aquel que nació, se desarrolló, estudió, ya es adulto, se casó, tiene familia y todo. Él tiene vida física. Y él es producto del nacimiento físico. Lo engendró su papá y su mamá lo dio a luz. Así de sencillo. Él no tiene, o ella, capacidad para entender las cosas del espíritu. Él entiende todo lo que es intelectual, manual, hacer esto, aquello. Él aprende en la escuela muchas cosas, luego va a la universidad, es una persona muy inteligente. Pero cuando se trata de asuntos espirituales, él es un ignorante número uno. No porque no pueda o algo así, es que es tanta la diferencia que hay que nacer de nuevo. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. En otras palabras, es cuando el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestra vida. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la persona oye la palabra de Dios y arrepentida de sus pecados por la palabra que oyó, se da cuenta, estoy en pecado y si sigo así, el infierno es lo que me espera. La persona de verdad toma en serio. Entonces, dice Señor, deposito mi fe en ti, te recibo como mi salvador personal. En ese momento, esa persona sigue siendo la misma estatura, pesa lo mismo, tiene el mismo rostro, todo es igual. Pero su fuero interno, su vida espiritual ha cambiado, por dentro ha cambiado. Esa parte, por eso el cambio debe provenir siempre de adentro hacia afuera y no un maquillaje por fuera nomás. Tiene que, el problema del hombre no está en su, ni siquiera está en que él es muy malo porque mata, porque roba, porque tiene un vocabulario obsceno, no. Tiene todo esto porque por dentro está mal, entonces hay que atacar el mal donde está, pero no podemos hacerlo. Los cirujanos hacen operaciones de corazón y todo, pero estamos hablando de la parte física, no de la parte espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? La persona tiene que tener un cambio espiritual y esto produce Dios. Por eso la Biblia dice claramente que aquel que es nacido del Espíritu dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, es el Espíritu Santo que hace que usted entienda la Biblia cuando la lee. Nadie va a leer por mucho tiempo un libro que no entiende. Lee una página, dos páginas, ¡ah, ya no entiendo! Es decir, para colmo, ¿es tan grueso este libro? ¡No! Yo no me voy a perder tiempo en esto. Queremos un libro que entendemos. Sabemos leer, entendemos las palabras, pero no entendemos el mensaje. ¿Qué es lo que ese libro me quiere decir? Por eso hay algunas novelas a veces cuando uno lee, y yo recuerdo que hace mucho tiempo yo leía una novela, era de un escritor ruso, ya me olvidé, no era Dostoyevsky, creo que sí. Y tanto me impresionó que yo quería que fuera verdad. Y yo pensé que era verdad. Y le hablé a otro amigo por ahí y dice, eso creo que es una novela. ¡Ah, me decepcioné! Nunca más quería novela. Porque dije, yo quería que fuese así, pero no era así. Menos mal que cuando nosotros leemos la Biblia, allí no hay novela. Todo lo que dice, pero la persona tiene que comenzar en algún lugar. ¿Dónde comienza? Bueno, comienza recibiendo por la fe a Jesucristo. Por eso, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted nunca entenderá nada, pero usted puede depositar su fe en Cristo. Usted tiene que comenzar arriesgando. Pero una vez que usted comenzó arriesgando, es como quien tiene que tirarse de un tercer o cuarto piso, porque está en peligro, hay fuego. Y abajo le dicen, tírese, tírese, no hay ningún problema, aquí tenemos un lugar seguro. Échese aquí, le vamos a recibir. Hay colchones suavecitos donde usted va a caer y no le va a pasar nada. ¿Qué alternativa le queda? O se tira, o después sacan el carbón, que otrora era. ¿Alguna vez? No, tiene que hacerlo. Tiene que hacer el esfuerzo. ¿Y cómo va a agradecer? Porque le salvaron la vida. Nosotros usamos la fe todo el tiempo. Creemos. Alguien nos dice algo, compramos algo y la fe es una buena dosis. Hay una buena dosis de fe. Pero ahora tenemos que depositar esa fe en Cristo Jesús, que si yo le recibo por Salvador, Él murió por mis pecados, Él me conoce y lo voy a hacer. Una vez que usted hace eso, por supuesto usted inmediatamente cambia de rumbo, porque Él cumple su palabra. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que cuando oísteis el Evangelio y creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Usted no tiene que preguntarse una vez que usted creyó en Él si usted tiene o no el Espíritu Santo. Usted cree que Él le salvó y cree, y por fe usted sabe que tiene el Espíritu Santo. Ah, no, no, pero vendrá alguien dirá, no, eso no es suficiente. Allá en la Biblia dice que hablaron en lengua, déjese de lengua. A mí me gusta la lengua que prepara una hermana muy rica, sí, pero es lengua de vaca. Déjese de cuentos de ese tipo, no tiene sentido. De nada le servirá eso. Y ellos saben que ellos mienten, pero le dicen, no, usted tiene que hablar en lenguas y todo eso, porque, bueno, una vez es cierto, pero usted cuando estudia la cuestión lenguas se dará cuenta de muchas cosas que ahora no es el tema y algún día vamos a dedicar un poco más de tiempo para el asunto. Pero hay otra cosa muy interesante. Dios nunca hace algo sin antes comunicar a los hombres qué se propone hacer. Dice en 2 Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en 2 Pedro 1, 19 al 21, pero de allí ustedes van a Amós 3, 7 y dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¡Qué bueno es Dios! Él no va a castigar a una ciudad, Él no va a castigar a una familia sin hacerle ver que algo, que tiene que corregir algo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso en Deuteronomio 18, 18. Ahora, la pregunta ¿es creíble la Biblia? ¿Las profecías que aparecen en la Biblia se cumplen o no se cumplen? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Y si se cumplieron, ¿no se cumplirán las que faltan? Y si no se cumplieron, ¿se cumplirán las que faltan? No. Así de sencillo. Por ejemplo, en Hechos, porque en Deuteronomio dice Dios a Moisés, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. ¿Y de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Hechos 3, 22 al 24. Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pedro está hablando de Cristo. Y dice Moisés, hace miles de años, porque ya habían pasado miles, cuando Pedro habla y dice, habló que un profeta parecido a Moisés se levantaría. Y era nuestro Señor Jesucristo. Nunca la palabra de Dios falló. Es decir, los auténticos profetas siempre profetizaron y se cumplió lo que dijeron. Él reveló, por ejemplo, cuánto deseaba que supiéramos, digamos, de muchas maneras. Él tiene su forma de revelar. Por ejemplo, no siempre la revelación divina que hoy tenemos en la Biblia vino de la misma forma. Por ejemplo, su revelación era a veces audible. Una persona escuchaba, por ejemplo, Samuel cuando era todavía muchacho muy joven. Dios le hablaba y él ni siquiera entendía que era Dios quien le hablaba. Y le reveló cosas relacionadas con algunos jerarcas eclesiásticos de su época. Y luego otras veces él era visible en el sentido de mostrar algo y la persona podía ver, no solo audible. A veces por medio de sueño, por ejemplo, la persona soñaba algo y era mensaje divino. No vamos a entrar ahora en muchos detalles porque después vamos a dar algunos casos concretos. Por eso cuando Pedro dice, porque Moisés dijo a los profetas, está hablando que la profecía, la Biblia, es digna de confianza. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Hay varias razones. Primero, porque la misma Biblia dice ser palabra de Dios, o ser la palabra de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios revelaba a un escritor que escribiera, por ejemplo a Moisés, se piensa que los 5 primeros libros escribió Moisés, todo el Pentateuco. Dios habla en primera persona, dice yo Jehová. O sea, esta es la primera razón por qué no podemos dudar de la Biblia, que es la palabra de Dios. Segundo, por los hombres y mujeres que aparecen en las páginas de la Biblia. Permítanme mencionar a unos cuantos personajes. ¡Qué maravilla! Abel, Noé, Moisés, Abraham, José, la nación de Israel, como si se tratara de un hijo de Dios, Sara, Ana, Elizabeth, los profetas, María, los apóstoles. Todos estos hombres y mujeres, no cabe duda que fueron guiados, manejados, inspirados por Dios. Ahora, solamente en la Biblia uno puede encontrar a hombres y mujeres como estos y muchos otros. ¿Bien? Claro que sí. Usted no lo va a encontrar en otro lugar. Por la influencia que los principios bíblicos tienen aún en las naciones paganas. Esta es la tercera razón por qué yo creo que la Biblia es inspirada. Primero, porque Dios habla en primera persona. Segundo, por los hombres que aparecen singularmente únicos en las páginas de la Biblia. Y por la influencia de la Biblia que tiene aún en pueblos paganos. Por ejemplo, en todas las constituciones de los países, prácticamente en todas, está prohibido robar, asesinar, engañar, todas estas cosas están penadas por las leyes aún de los países paganos. La pregunta, ¿de dónde sacaron esas ideas? De la Biblia. En alguna forma, son principios, pero son principios no humanos, principios establecidos por Dios. La otra cosa, la respuesta de la Biblia sobre cómo y cuándo apareció todo lo que apareció. Ustedes saben que existen dos corrientes. Está la teoría de la evolución y está la afirmación de la creación. Por favor, no digan teoría de la creación, porque no es teoría. Ahora, más y más, los evolucionistas se están viendo en serios problemas. Y muchos de ellos, en realidad, en el fondo, saben que su teoría no tiene sentido. Por razones ya científicas, por lo que se ha descubierto, tratan de alguna manera de darle la vuelta. ¿Cuál es la razón por qué la gran mayoría son evolucionistas? Por la misma razón por qué la gran mayoría son perdidos. No son cristianos. ¿Por qué la gran mayoría no son cristianos? ¿Por qué no se rigen por la Biblia, por la palabra de Dios? Porque saben que el día que admiten la creación, tal como la Biblia lo da, en el principio Dios, y siguen en adelante, inmediatamente se dan cuenta, son suficientemente inteligentes para darse cuenta que si existe Dios, y ahora tendrán que admitir que sí, entonces yo voy a tener que darle cuenta algún día. Y para evitar y no pensar en esto, es mejor Darwin. Charles Darwin es mucho mejor que Dios. Porque él simplemente enseña, no, tú no tienes nada que ver con ningún Dios porque no existe. Tú antes eras lechuga, o tal vez eras pollo, o tal vez eras alguna otra planta, o tal vez eras lombriz. Una vez leí, no sé dónde, que éramos lombrices antes. Y después el lombriz se iba cambiando hasta, bueno, algunos parecen lombriz, pero no todos. La gente, cualquier, pero uno dice, esa torpeza, ¿de dónde sale? Entonces usted tiene que admitir algo muy sencillo que cualquier niño puede entender, y es esto. Aquí hay una silla, muy linda silla, eso lo hicieron los menonitas, yo creo. Vean qué linda silla es esta. Hace muchos años la tenemos, espero que nadie me la robe. ¿Creen ustedes que esta silla apareció sola? No. Ahí me dijeron dónde está la carpintería, dónde lo hicieron, vi la gente que lo hizo y todo eso. Y esta silla fue, detrás de la silla hay alguien inteligente que tiene coco, que tiene cerebro, que piensa, que mide, que hace el trabajo, que sabe cómo hacerlo y todo. La silla no piensa nada. A ver, silla, contéstame. ¿Por qué no me hablas? No, no dice nada. Quiere decir que no, detrás de todo cuanto vemos, hay alguien. Y lo que es el universo, y lo que es el ser humano, lo que es todo lo que vemos en nuestro planeta, que es una arenilla dentro del universo, decimos, debe ser el que hizo todo esto, muy superior a todo lo que vemos y a todo lo que ven solamente algunos privilegiados por medio de tremendos telescopios. Han penetrado en el universo en una forma como nunca antes, y Dios lo permite. Para que si el hombre no quiere creer por lo que está escrito, que crea por lo que ve. Y esto lo lleve al escrito. Dios no oculta que Él es el creador. Y yo nunca tenía problema para eso. Pero veo que hay mucha gente que tiene serios problemas. Pero el problema es al revés de lo que nosotros pensamos. En el fondo, ellos saben, todos los evolucionistas, sin una sola excepción, que están equivocados. Roger Ockland, que viajó varias veces a Rusia, todavía cuando supuestamente el comunismo no había acabado, o sea, antes de 1991, algo así. Y él me estaba diciendo, o por lo menos yo lo escuché en una conferencia, estaba diciendo que los intelectuales en Rusia, los físicos, los astrónomos, pedían, ¿no hay alguna otra explicación? Le decían a él, porque lo único que nosotros sabemos es la evolución. Pero ellos, con sus investigaciones y todo, se daban cuenta que estaba mal y creían a ver si había otra opción. Bueno, Roger tenía una tremenda oportunidad para hablarles acerca de la creación. Pero hay otro factor, por la forma como la Biblia se hizo y ¿cómo llegó hasta hoy a nosotros? Según los eruditos bíblicos, hay cerca de 2.500 predicciones individuales en la Biblia, es decir, profecías. Las mismas abarcan 737 temas separados. Se encuentran en 8.352 versículos y suman el 27% de los 31.124 versículos que tiene la Biblia. De ellas, más de 2.000 se han cumplido. Más de 2.000. Y se cumplieron al pie de la letra. Y solo quedan unas 500 esperando su cumplimiento. Todavía no se cumplieron. Son profecías, predicciones. Ninguna religión tiene profecías. Y menos que se cumplan con tanta exactitud y tanta cantidad de profecías. No hay profecía en el romanismo, no la hay en el mormonismo, no la hay en el budismo, en el hinduismo y ni en ningún otro lugar. En el Islam, si hay, no se han cumplido. ¿Por qué? Porque son falsas. Solamente Dios puede saber, para Él no hay pasado y futuro, sino que Él es el Yo Soy. Todo es presente. Le voy a dar de nuevo esta estadística. Según los eruditos bíblicos, hay cerca de 2.500 predicciones individuales en la Biblia. Las mismas abarcan 737 temas separados. Se encuentran en 8.352 versículos y suman el 27% de los 31.124 versículos que tiene la Biblia. O sea, de los 31.124, 8.352 tienen que ver con profecías cumplidas. Más de, digamos, de ellas, más de 2.000 se han cumplido al pie de la letra ya, y solo quedan 500 profecías para cumplirse. Algunas, uno diría, no son de gran significado, pero son predicciones. Permítanme darles un ejemplo. Una de las profecías yo admiro mucho, es Daniel. En Daniel 8, 5 al 7 les voy a leer, porque es una profecía singular. Dice Daniel así: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta, leo despacio para que todos me puedan seguir, hasta el carnero de dos cuernos, que su fuerza, digamos, yo había visto, perdón, en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Esto en Daniel 8, 5 al 7. Ahora bien, pasaron los años, Daniel estaba, dijo esto y esto se escribió. El cuerno notable, él se refiere a Alejandro el Grande, y en la historia secular leemos de él. Este era quien inició su ataque desde el occidente, porque es lo que dice Daniel. El alcance de su poder se extendió sobre la faz de toda la tierra. Está hablando de la tierra poblada entonces. Bien, Alejandro conquistó el imperio Medo-Persa, representado por los dos cuernos, Medo-Persa, el cual era el más poderoso en ese tiempo. Hizo esto aproximadamente en el año 334 al 331, antes de Cristo, por supuesto. Pero ¿cuál fue el castigo del macho cabrío? Dice la Biblia que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Eso en Daniel 8:8. Bien, ¿qué pasó? ¿Cómo se cumplió? Alejandro el Grande murió en el año 323 antes de Cristo. Y su muerte, o a su muerte mejor dicho, en cumplimiento a la profecía de los cuatro cuernos, su imperio se dividió entre sus cuatro generales, es decir, los cuatro generales de Alejandro el Grande. Ellos eran Casandro de Macedonia, Lisandro de Asia Menor, Seleuco de Siria y Persia y Ptolomeo de Egipto. Al pie de la letra, esta es la razón por qué hay tantos que a toda costa tratan de colocar a Daniel en otra fecha, porque lo que Daniel predijo incluso aparece en los libros, digamos, extra bíblicos, no bíblicos en la historia, pero eso se cumplió. Ellos no dan el significado profético de Daniel, pero Daniel lo había predicho. Esa es la razón por qué muchos de los que se oponen a las profecías bíblicas afirman que de ninguna manera Daniel hizo estas profecías 600 años antes de Cristo. Le dan la fecha de más o menos 163, y están, que ya habría pasado todo lo que él escribió. Y ese es solamente un ejemplo, hay varios otros ejemplos relacionados con las guerras de esos tiempos, como Daniel predijo con exactitud paso por paso. Otro detalle por qué yo creo en la Biblia es Israel, como raza y como nación. Es increíble con cuánta exactitud esa nación, o sea, ese pueblo, digamos, llegó a la tierra que poseyó, luego vivió allí, fue disperso por todo el mundo, volvió otra vez y como nunca hoy, no solamente está allí, sino que gran parte de lo que es el alimento para Europa Occidental, alguien escribió que hay un 80% de algunos artículos que provienen de Israel. Israel es un minúsculo terreno en medio de todo lo que es nuestro globo terráqueo. Todo cuanto se dijo se cumplió. Bien, ahora, hay otra razón por la que yo creo en la Biblia, y es las legiones, millones de hombres y mujeres que fueron cambiados. ¿Por qué la Biblia tiene ese poder? Ninguna otra religión, ni educación, ni nada. Por ejemplo, criminales, homicidas, malvados, degenerados, ladrones, pervertidos, mentirosos, digamos, esclavos de quién sabe de cuántos vicios, han sido completamente cambiados. ¿Qué hace que eso ocurra? Bueno, la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada, es como martillo y es como fuego. La espada corta, el martillo golpea y el fuego quema. Y hay mucho en el ser humano que debe ser cortado, golpeado o quemado. O las tres cosas. Todo esto está en la Biblia. Pero hay otra razón, en octavo lugar. Es la forma y la perfecta armonía de la Biblia. ¿Cómo se escribió la perfecta armonía? Es algo que yo no sé cuántos de los que me escuchan, porque de esto yo estoy hablando hace ya mucho tiempo. Y me fascina cómo es la Biblia, cómo se escribió. Son nada menos que 66 libros. Muchos de sus autores nunca se vieron, nunca se conocieron. Vivieron en épocas diferentes. Hay de todos. Entre ellos hay pastores de rebaños, de ovejas. Hay estadistas, hay profetas, hay de todo. Hombres comunes, hombres que labraban la tierra, etc. ¿Cómo es posible que en un tiempo de más o menos 1500 años se escribió la Biblia? Es decir, tomó tanto tiempo. No es que comenzó y se dio, no. Eso tomó todo el tiempo en forma separada. Se escribió. A ver, piensa así. Cualquiera de nosotros podría hacer esa prueba, pero hay que vivir muchos años para poder hacerlo. Por ejemplo, usted dice, vamos a comenzar a escribir un libro. Usted va a Brasil y encuentra a un brasileño y le dice, Yo quiero que usted escriba, queremos escribir un libro, el primer capítulo de un determinado libro. Usted invente el título, el tema y escriba. Y después usted va y encuentra a otro en Colombia y dice, quiero que usted siga escribiendo, ya va a ser el segundo capítulo. Usted invente el título y invente el tema. Y después usted manda un correo electrónico a Francia y le dice a un francés que escribe, ya va a decirle, tú ya vas a escribir el tercer capítulo. Y así va. Usted llega a 20 capítulos, digamos. ¿Qué le parece cuando usted toma los del brasileño, del colombiano, del qué sé yo cuándo, del francés y todo, y otros tantos más, y compara? Será para leer. No habrá ninguna armonía. ¿Por qué? Porque eran mentes separadas, completamente. El brasileño va a decir, yo conozco mucho de eso, pero yo no sé cómo es la cosa, yo no gosto los paraguayos, ellos siempre están haciendo, y ahí va. Y el francés también hablará en francés, que no sé qué diría, y el colombiano también a la colombiana, y así por el estilo. Cada uno escribirá cada disparate y dirá, ¿qué sentido tiene este libro? Bueno, piense ahora en la Biblia. Los autores son más o menos 40 y tantos, porque algunos escribieron más de un libro, aunque son 66 libros. 40 y tantos autores. Toma 1500 años para escribir. Coloca usted todos estos libros juntos y hay perfecta armonía. Ni bien incluye usted los libros apócrifos, chispa. Hay cortocircuito enseguida. Hay problema. Porque uno podría preguntar, bueno, es fácil entender cómo se escribió el Antiguo Testamento. Es relativamente fácil, porque Dios entregó a los judíos para que ellos hicieran este trabajo. Y ya está. Ellos supervisaban esto. Los sacerdotes y los escribas, etc. Pero el Nuevo Testamento, ¿por qué se compuso el Nuevo Testamento con esos 27 libros cuando había muchos otros escritos que circulaban durante ese tiempo? ¿Quiere saber el secreto? ¿Quiere explicarlo? Es muy sencillo. Los que recibieron los escritos del Nuevo Testamento, están Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 2 de Corintios, etc. Pero había muchos más. Había un evangelio de Pedro, había otro escrito de María, supuestamente, y si circulaba ya o no, muchos de ellos sí, ya estaban en esa época. ¿Cómo los que decidieron que esos 27 libros, y no más ni menos, fueran parte del canon sagrado, que ya existía en el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías? Bueno, ellos tenían que ver varias cosas. Tenían que ver que no haya ningún tipo de contradicción con el Antiguo Testamento. Ellos tenían que ver varias cosas que armonicen. Si no armonizaba, si creaba conflicto, entonces aquellos libros fueron separados. Y permítanme decirle de dónde viene esto. Si usted lee los libros apócrifos, son unos cuantos allí, los libros apócrifos, yo sé que muchos ya hemos dado muchas veces estos libros, que son 2 de Macabeos, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, y son libros de ese tipo. Están en algunos lugares puestos, pero no en la Biblia nuestra, no las tenemos, porque no son inspirados. Escuche esto, en el Nuevo Testamento, tome usted desde el principio hasta el final, de Mateo hasta Apocalipsis, y lea, y usted no encontrará una sola cita al Antiguo Testamento de los libros apócrifos. Virtualmente en cada libro en el Antiguo Testamento hay por lo menos una cita en el Nuevo Testamento que se refiere al Antiguo Testamento, por lo menos a un libro. Pero no hay una sola referencia del Nuevo Testamento a un solo libro apócrifo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, sabían perfectamente bien qué escribir y no invocaron ni un solo libro apócrifo. Hay otra cosa más. Los que escribieron los libros apócrifos de ninguna manera pretendían que sean inspirados. Ellos sabían que no eran inspirados. Se incluyó eso después. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que saber esto. El Antiguo Testamento es algo sagrado para los judíos. Vaya y pregunte a un judío conservador. ¿Cuántos libros tiene su libro sagrado? ¿De cuántos libros se compone la ley o el libro religioso de ellos? Llámelo así si quiere. Y le va a decir cuántos, y usted se va a dar cuenta que son exactamente los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Y por qué esto es así? Bueno, si usted lee en Romanos capítulo 3, muchas veces he dado este texto, dice, ¿qué ventaja, versículo 1, qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? O sea, las prácticas judaicas. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién confió Dios su palabra? Habla del Antiguo Testamento, a los judíos. Entonces, si este es el caso, fíjese, si ellos le dicen que ninguno de los libros apócrifos están dentro de los canónicos para ellos, entonces ellos tienen razón. Pero hay otra cosa. Por ejemplo, se estima que en el mundo se hablan cerca de 6.800 idiomas. Bueno, por favor, yo no hablo ni siquiera la mitad de eso, ¿verdad? Entre idiomas y dialectos, por supuesto. Los expertos aseguran incluso que esta cifra no se puede determinar con exactitud. Pueden haber más. Ahora, los etnólogos estiman que solo en Asia se hablan 2.200 idiomas o dialectos. En África, 2.060 entre idiomas y dialectos. 1.300 en el área del Pacífico. Hay islas allá y en cada una de ellas algún idioma. 1.000 en las Américas y 230 en Europa. Así que tenemos un montón, 6.800. De acuerdo con la última estadística provista por la Sociedad Bíblica Internacional, del 31 de diciembre del 2007, la Biblia completa ha sido traducida a 2.287 lenguas o idiomas y dialectos. 2.287. Piense, ¿qué otro libro ha sido traducido a tantos idiomas? Libros muy famosos que han salido años atrás, si fueron traducidos a 50, 60 idiomas, era un gran récord. Esto abarca, por supuesto, no toda la Biblia siempre, porciones del Nuevo Testamento, etc. Pero es el único libro que ha sido traducido a tantos idiomas. Muchos hombres han entregado su vida por promover la Biblia. Por ejemplo, William Tyndale. Si ustedes quieren leer la historia de él, es increíble. Él fue uno de los personajes más importantes de los inicios de la reforma de Martín Lutero. Su obra más trascendental fue realmente la traducción de la Biblia al idioma inglés, este señor Tyndale. Después de sufrir todo tipo de persecución por esta misma causa, ¿y saben por quién fue perseguido? Por los cristianos de la única iglesia verdadera. Finalmente fue apresado y encarcelado. Y en la mañana del 6 de octubre de 1536 fue llevado a la plaza y ejecutado. Esa suerte corrió él. Bueno, en ese momento, justamente sus últimas palabras allá en la plaza fueron: oh Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esta es lo que ellos sufrieron. ¿Por qué la Biblia fue tan perseguida? ¿Quién estaba detrás de los perseguidores? No era San Pedro. Aunque ellos se jactan que siguen la línea de San Pedro, será algún Pedrito por ahí, pero debe ser un demonio. No, Satanás no quería que la Biblia se conociera. Y podemos mencionar a muchos otros quienes dieron su vida por esa causa. Pero permítanme detenerles un poco más para decirles algunas otras cosas que me fascinan. ¿Por qué yo debo creer en la Biblia? Debo leerla y debo saber que lo que la Biblia dice es la verdad. Por eso es tan importante obtener la Biblia correctamente traducida. Hay ahora esta Biblia nueva, Biblia internacional. Cuídense mucho, eso no es Biblia, es una mutilación de la Biblia. Oh, no, yo pensé que era bueno. Yo tampoco me fijaba mucho en eso. Una vez estuve en una clase donde algunos tenían Biblia en español y otros en inglés. Y los que tenían inglés tenían justamente esa Biblia, que para el español es prácticamente traducción del inglés, no es una traducción de los originales, olvídense de eso. Ahora se manipula de cualquier forma la Biblia. No la queman, no llevan a la plaza quienes la imprimen y todo para ejecutarlos, nada de eso. Satanás tiene un método mucho más astuto. Tomen esto como ejemplo. Ojalá pudiéramos algún día publicar todo esto. Hay algunas promesas, y en este caso tomemos el caso de las promesas dadas a David, el rey David. Por allá, por el año 1042 a.C., dice esta promesa, la recibió David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Poco más de 1000 años antes de Cristo. Bien, luego, en el año alrededor del año 600 antes de Cristo, Dios de nuevo le dice a Jeremías algo parecido: levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23, 5. Así que el primer pasaje, segundo libro de Samuel 7, 12, y aquí Jeremías 23, 5. Y luego, en Hechos 13, 23, escuchen lo que dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hechos 13, 23. Se cumple la promesa dada a David y luego recordada a Jeremías. En Romanos 1, 3 y 4 dice: nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Profecías que se cumplen con lujo de detalles. Y otro caso, muy conocido. Esto lo tomo porque son muy conocidos. La Virgen María. O sea, Jesús tenía que nacer de una virgen. ¿Fue predicho esto? Sí. ¿Cuándo? 742 años antes. No solamente que tenía que nacer de una virgen, sino ¿dónde? Dice, por ejemplo: por tanto, el Señor mismo os dará señal, dice en el Antiguo Testamento, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Bien? Isaías 7:14. Y esto más o menos el año 740 y tanto. Bueno, ¿se cumplió esto? Por supuesto, esto sí que conocemos. Mateo 1:18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Una virgen concebirá, y ahí se cumple. Otra cosa, él tenía que nacer en Belén. Es algo increíble cómo llegó a nacer allí, porque era por un censo que se hizo por las autoridades romanas. ¿Qué sabían los judíos que habría un censo? ¿O qué sabía, por ejemplo, el profeta Miqueas, quien dice esto? No, él no sabía nada. Pero Dios sabía, inspiró a Miqueas. Y escuchen las palabras, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso en Miqueas 5:2. Y en Mateo 2:1, Jesús nació, dice, en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Pero tú, Belén Efrata. Jesús nace en Belén. ¿Cuántos años pasaron? Bueno, ya dije que este profeta profetizó más o menos 700 años antes de Cristo. ¿Quién puede hacer esto si no es Dios? Entonces, ¿de dónde viene la Biblia? De Dios. El Espíritu Santo, de parte de Dios, inspiró a estos hombres. Grandes personajes vendrían a adorarle. Escuche esto. En el Salmo 72, versículo 10, más o menos el año 900 y tantos antes de Cristo, escuche lo que dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. ¿Se cumplió esto? Bueno, mire ahora en Mateo 2:1-2, y dice: vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Venimos a adorar, le dijeron. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esto en Mateo 2:1-2. Permítame leerle de nuevo lo que dice en el Salmo 72:10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Ahora, cuando usted habla de las costas, está hablando de regiones muy alejadas. Y ellos venían de más de 1,000 kilómetros de distancia. ¿Qué más se puede esperar? Escuche esto. No, pero si seguimos así, usted va a ir hasta las 3 de la tarde. No se preocupe, cuando usted se van todos, yo dejo de hablar. Después de todo, Ezequiel predicaba un montón de huesos secos, y aquí no hay ni un solo hueso seco. Ya no hay problema, todos están mojados. Son huesos que todavía funcionan. Escuche esto. Jesús iba a entrar en el templo, iba a hacer la limpieza y todo eso, la purificación del templo. En Ageo 2, versículos 7 y 9: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar. Luego, en Malaquías 3:1, dice así: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Esto ocurrió en el 397 antes de Cristo, que se le asigna más o menos esta fecha a Malaquías. Bueno, ahora escuchen esto: y movido por el Espíritu, con mayúscula Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, que era la circuncisión. Y ahí continúa. Esto no es la purificación del templo, pero es la llegada del Mesías al templo. Pero escucha ahora esto, el Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21:12. Su llegada, también es cierto, estaría precedida por Juan el Bautista. Ustedes no van a encontrar ese nombre, pero el ministerio de él. Por ejemplo, Malaquías, en el 397 antes de Cristo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién hablaba? De Juan. Y leemos en Lucas 1:17 sobre Juan el Bautista: e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y por último, algo más. No, dejamos aquí. ¿Qué? Y no quiero que se cansen demasiado. Pero un detalle, hermanos. Yo no tengo ningún problema, ni nunca tuve problemas, para aceptar a la Biblia como la palabra de Dios inspirada y sin o inerrante, es la palabra, sin errores. Yo les dije hoy, mencioné, los libros apócrifos, son Tobías, Judith, primero libro de Macabeos, segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. ¡Ja! Tenga mucho cuidado con la Biblia que usted compra. Si usted encuentra Macabeos, primero, Macabeos, segundo, Sabiduría, Eclesiastés, ay, no Eclesiástico, y luego Baruch, estos no son libros inspirados, pero aparecen en algunas Biblias, y tenga usted especial cuidado con ellos. ¿Qué más quieren que le diga? Mejor que deje de hablar, y es lo que voy a hacer. Yo creo que la persona que conoce estas cosas, aunque no sea cristiana, no comparta la fe cristiana conmigo, y menos el fundamentalismo y separatismo y todo esto, tiene que meditar sobre esto. Usted está cayendo en su propia trampa, porque de aquí en adelante, si usted no hace algo para resolver su problema con el Señor y su alma, recibiendo a Jesucristo por Salvador, ya no tiene excusa. Vino acá con excusa, se va sin excusa. Vaya sin excusa de regreso, pero no vaya sin Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. La valoramos en lo que es. Y cuánto te agradecemos por darnos la oportunidad de conocer todo esto. Nunca lo habríamos conocido si alguien no nos hubiera hablado de tu parte, de Cristo Jesús, y Él no nos hubiera salvado. Y si tú no nos hubieras dado tu palabra y el Espíritu Santo para discernirla, para entenderla. Pero sí la entendemos. Así eres tú. Y nosotros te estamos muy agradecidos de todo corazón. Y si hubiese con nosotros alguna persona que todavía no resolvió su asunto contigo, no resolvió su problema espiritual, que hoy reciba a aquel único Salvador que eres Cristo Jesús, por la fe como su personal Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.